El miércoles 27 de mayo de 1998, Gregorio Levenson escribe un artículo para la revista La Maga en el que nos cuenta un episodio de la vida misma de Héctor Germán Oesterheld. Se trata de una de las últimas anécdotas que se conocen sobre el desenlace de su historia. Escucharemos el relato del episodio en la siguiente adaptación. La percepción de que alguien había entrado en la habitación lo sacó de sus meditaciones. Una voz de mando le ordenó quitarse los anteojos ciegos y Germán pudo, por primera vez desde su caída, ver a uno de sus captores, un militar de alta graduación, dedujo, de acuerdo con los galones que lucía. Con voz afable, el oficial le dio los buenos días y lo invitó a sentarse. Le preguntó si había desayunado, una obviedad que Germán no supo distinguir de una ironía, y le ofreció algo de beber. Desde que habían comenzado las torturas, la sed era una obsesión para Germán. Aceptó un vaso de agua. El teniente coronel se presentó como jefe del regimiento del antiguo arsenal de Viejo Bueno. Germán supo dónde se hallaba. ¿Hace mucho que le dieron máquina? Germán conocía la prohibición luego de ese tipo de sesiones, pero era tanta la sequedad de su garganta que mintió. Se abalanzó sobre el vaso de agua sin tener en cuenta las consecuencias. Algo más distendido, el militar volvió a tomar la palabra. Vea, don Germán, yo conozco su historia. No le he hecho traer aquí para continuar con el interrogatorio. Es más, puedo darlo por terminado, si por mí depende. Yo estoy interesado en su historia. Y cuando hablo de su historia, no me refiero a su actividad política, que por otro lado, a mí no me interesa, sino a sus antecedentes literarios y periodísticos. El militar encendió un cigarrillo y lo ofreció a su interlocutor, que lo rechazó con recelo. Se acomodó en su sillón giratorio y continuó con su monólogo. Yo a usted lo descubrí de adolescente, cuando cursaba en el liceo militar. Escondía las revistas de aventuras debajo de la almohada para tenerlas a mano antes de dormirme. La Gota, Sherlock Time, Richard Long, Ernie Pike, Ticonderoga, El Eternauta 1 y 2. Y le digo más, las leía de adulto, en las largas noches de guardia en el cuartel. Yo soy un aficionado a la historia, en especial a la de nuestra patria. He realizado una maestría en historia y me estoy preparando para ingresar en la facultad cuando me llegue el retiro. Me fascina la vida del general San Martín y de hace tiempo vengo meditando un proyecto. Quisiera dictar una vida militar del Libertador desde su llegada al país. Pero no una edición común. Ya se han hecho muchas. Debe ser algo revolucionario. Lo que yo quisiera es realizarla en tiras. Una historieta de héroes al estilo de las que usted ha creado y que tiene una gran aceptación en la juventud. Yo había archivado mi proyecto cuando me informaron que usted estaba en Campo de Mayo, a disposición de la fuerza. Mi primera preocupación fue la de poder tener una conversación con usted. No crea que fue fácil. El batallón de inteligencia 601, que lo tiene a su cargo, está lleno de espías, que también nos vigilan a nosotros. Pero por fin tuve autorización de pedir su traslado a mi regimiento, y aquí estamos. Se produjo un largo silencio. Por un lado, Germán no podía dejar de asombrarse, pero, por otro, presagiaba una nueva artimaña enemiga. El militar se acomodó en el sillón y le lanzó la propuesta. Le propongo que trabajemos juntos en ese proyecto. No le pido que me entregue nada ni que cambie su forma de pensar. Tendrá una total libertad creativa. Por mi parte, solo le prometo un cambio positivo en su régimen de vida mientras permanezca aquí. Por lo menos, ganará tiempo. Luego, veremos. ¿Sería una nueva maniobra para quebrarlo con métodos más sutiles, logrando lo que no habían obtenido con la tortura? Se le apareció el espectro del traidor. Después, inmediatamente, el recuerdo de sus hijas. La idea lo atraía como un quimérico túnel hacia la libertad. No la del cuerpo, sino la de la imaginación. Era volver a los libros, a una Lexicon 80 con la que había hecho los últimos capítulos del Eternauta. A pesar de esa y otras dudas, dondequiera que estuviese la insidia, antes de aceptar, ya había tomado una decisión. Era riesgoso, pero no podía ni siquiera renunciar a luchar por su vida que, en las condiciones que le proponían, significaba triunfar sobre sus enemigos. ¿Cuál era la ley del preso político? Hacer del campo de concentración un campo de batalla. Un nuevo destino, entonces. Un chalet en los fondos del regimiento Viejo Bueno, cerca de las caballerizas. Contaba con una habitación cómoda para su uso privado. En el living habían instalado lo que sería su lugar de trabajo. Y la otra pieza era ocupada por un viejo sargento que aparecía como cuidador de los caballos del jefe. Pero era evidente que su misión era la de vigilar al recluso, que no había cambiado su condición de secuestrado. A los pocos días llegaron los libros que había solicitado, en especial una colección completa de Historia de San Martín. El trabajo comenzó con los mejores augurios. Germán había recuperado casi por completo su salud. La relación con el jefe consistía en una jornada diaria donde se discutía el material que él había preparado. Faltaba integrar al dibujante, que ya estaba designado. No habían transcurrido aún 30 días cuando apareció una patrulla y lo sacaron sigilosamente del cuartel. La misma rutina de antes, lo innombrable. De nuevo en el chalet recibió la visita del teniente. Mire, don Germán, yo no tengo nada que ver. Quiero colaborar. Pero no es posible que después de 6 meses usted no tenga nada, algo para decir. Usted no ofrece nada y ya conoce el juego. Cualquier cosa, la dirección de una casa vieja, algún contacto que ya debe estar desactivado. Cualquier cosa que los pueda dejar tranquilos, pero tiene que entregar algo.